volvieron a engañar por segunda vez. En el mensaje anterior, le voy a dar un rápido bosquejo nomás de lo que este caballero, que yo lo llamo anónimo, nos dice. Me parece que es el mejor nombre que le puedo dar. La vez pasada yo dije esto. Bueno, él dice. Uno, me dijeron que para ser cristiano debía pertenecer a su iglesia, no necesariamente a la de Cristo. Dos, me dijeron que María, la madre del Salvador, podía interceder por mí. Tres, me enseñaron que María era una doncella sin pecado original. Cuatro, me obligaron a tener, quién sabe cuántas estatuitas de santos en mi casa. Cinco, me enseñaron que el vicario de Cristo no es el Espíritu Santo, sino el Papa de Roma. Seis, desde niño me confesé con algún sacerdote y me di cuenta de que me coloqué bajo maldición de Dios. Siete, ¿por qué me ocultaron el verdadero medio de salvación y al verdadero Salvador? Ocho, me enseñaron que la autoridad en asunto de fe y conducta no era la Biblia, sino la iglesia papal. Allí, eso es todo lo que yo ya hablé, ya no vamos a tocar hoy. Me hicieron un lavado cerebral, dijo al final el caballero, al punto que me tragué todas las mentiras que ellos me enseñaron sistemáticamente. Pero tal como ya indiqué, logré zafarme de esa cueva de ladrones, de almas, y el Señor me dio una preciosa oportunidad para dejar los mitos, las supersticiones y los absurdos religiosos con todo su paganismo para que comenzara una nueva vida. Pero luego me engañaron de nuevo. Cuando el Señor me libró de esa prostitución religiosa, ya no tuve iglesia. ¿A dónde ir? Bueno, ¿qué haría? No tuve esa familia fraternal. No sabía a dónde debía ir. No quería volver al mismo lugar. Y debo hablar de esto porque supongo que muchos podrían caer de la misma manera en una segunda trampa. Para cuando... ¿O cuántos desean saber a qué me estoy refiriendo cuando afirmo que fui engañado hasta dos veces? Con mucho gusto relataré mi historia. Cuando yo me libré del primer engaño, me quedé sin iglesia. No sabía dónde ir, ya no quería regresar a la misma. No podía invitar a nadie para que escuchara el Evangelio. Y, naturalmente, si no voy yo, mi invitado tampoco irá. ¿Y a dónde voy? Era yo como una oveja sin pastor, pero sí sabía ahora la diferencia entre rezar y orar. Sabía que mi pastor era el mismo Salvador, Cristo Jesús. Bueno, yo sabía que el Espíritu Santo me acompañaría en la lectura y comprensión de la Biblia, hasta allí había captado. Sabía también que seguramente existían iglesias que proclamaban el Evangelio en su pureza, sin idolatría, sin reina del cielo, sin hombres con atribuciones de retener o perdonar pecados, sin un Cristo reducido a un pedacito de harina con agua, que de alguna manera mágica me enseñaron, se convierte en el mismo Cristo que murió por mis pecados una vez que el sacerdote eleva su plegaria por eso. Sabía yo lo del cristianismo litúrgico, con una mezcla de superstición, milagros o mitologías y la más repugnante idolatría. Pero, ¿estaba bien que me quedara sin unirme a ninguna iglesia? Bueno, descubrí las palabras de Hebreos 10, y leí los versículos 23 al 25. Entonces comencé a pensar, ¿y yo? no voy a concurrir a ninguna iglesia. Y esto es lo que encontré. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Yo lo entendí todo. Noté también que los cristianos, desde su comienzo, se congregaban, oraban juntos cada primer día de la semana, unían sus esfuerzos y comenzaron a evangelizar a cuantos se encontraban. Sabía que debía buscar la iglesia de ese tipo. Noté que había un hombre con el don de enseñar la palabra de Dios, exponerla y alimentar así a los ya salvos. En primer lugar, y al mismo tiempo, evangelizaban para que otros fueran salvos. Entonces leía en Hechos 2, 43 al 47, donde se describe en pocas palabras el fértil, digamos, o perfil, mejor dicho, de la verdadera iglesia cristiana. Y esto era lo que leí. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor o favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todo esto en Hechos 2, 43 al 47. Entonces, esta es la pregunta que vino a mi mente. ¿Habrá alguna iglesia como la que describe aquí, hoy, en nuestros días? Y si las hay, ¿dónde están? ¿Cómo podría encontrar una? Me puse a investigar por internet, a ver si encontraba. Después de todo, me dije, hoy también se casan por internet, fracasan, porque el internet es para eso. Pero yo dije, a lo mejor tengo éxito. Ay, lo que encontré allí. Bueno, compartiré mi experiencia, algo, no todo, lo que ocurre, lo que uno puede ver por internet en términos de iglesia. Hablemos primero de la guerra espiritual. Es lo primero que yo vi cuando me puse a investigar. Noté que sí, es verdad que existe una verdadera guerra espiritual. Un predicador fiel a la palabra de Dios dice, durante las pasadas décadas se ha desarrollado un movimiento global que busca liberar o librar a las ciudades y los barrios de los flagelos sociales. Uno de los objetivos del movimiento de guerra espiritual es identificar y atar poderes demoníacos sobre territorios, aunque en ninguna parte del Nuevo Testamento se instruye a los creyentes que tengan que hacer tal cosa. Leemos que en una ocasión que Daniel estuvo afligido y ayunando por 3 semanas, se le apareció un varón vestido de lino, quien le dijo, y esto en Daniel 10, 12 al 14, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel 10, 12 al 14. Bien, de acuerdo con este texto bíblico de la Escritura, es cierto que la Biblia indica que sí, parece que existen poderes demoníacos involucrados con las naciones y que están teniendo lugar y ciertos enfrentamientos entre los ángeles caídos y los ángeles de Dios. No puedo negarlo, pero nosotros solo tenemos un breve vislumbre y es claro que Daniel de ninguna manera estaba practicando la guerra espiritual a través de sus oraciones. La batalla estaba siendo o teniendo lugar en el reino angelical, no entre los hombres, de forma totalmente independiente de sus oraciones. Los proponentes de la guerra espiritual que he visto en internet tuercen este y otros muchos pasajes y lo toman fuera de contexto y añaden toda clase de enseñanzas sobre supuestos espíritus territoriales basados no en las Escrituras, sino en supuestas profecías, visitaciones de ángeles y hasta de conversaciones con demonios. Dios nos ha dicho en la Biblia lo que quiere que sepamos sobre esas cosas y no debemos ir más allá de lo que está escrito. Y la Escritura dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hasta allí la Biblia. Este texto bíblico implica que es posible resistir al diablo, pero no hay ningún texto en la Biblia que siquiera insinúe que podemos atarlo, sino que al diablo, sino que en 1 Pedro 5:8 dice: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y mi deber es resistirle. 1 Pedro 5:8. También en Apocalipsis 20, versículos 2 y 3, sí, dice que un día él será atado. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Todo esto en Apocalipsis 20, versículos 2 y 3. El capítulo 6 de Efesios también describe las armaduras de Dios para poder oponer resistencia al enemigo. Pero atar los espíritus. El error básico del movimiento que no está edificado sobre enseñanzas bíblicas y escriturales, sino supuestas visiones e inventos de su cabeza. Un ejemplo de la guerra contra espíritus territoriales, como ellos lo llaman, fue lo que ocurrió en octubre de 1997, cuando el Ministerio Cosecha Global de Peter Wagner patrocinó un evento en Éfeso, en Turquía, llamado Operación Palacio de la Reina. La meta era quebrar el poder de la Reina del Cielo, a quien Wagner describió como el espíritu demoníaco gobernante más poderoso que bloquea la difusión del Evangelio. Pero yo me pregunté, ¿cómo sabe que existe un poder demoníaco llamado la Reina del Cielo? ¿Cómo sabe que es el espíritu demoníaco más poderoso en el mundo de hoy? Él piensa que sabe estas cosas por el poder de una revelación continua, pero en realidad está engañado por su propio error doctrinal y por no aceptar a la Biblia como la única fuente de revelación divina. ¿Y qué de la risa o carcajada sagrada? También encontré esto en internet. Otra cosa que se ha difundido y que ha difundido el señor Peter Wagner como parte de las prácticas de la guerra espiritual es la risa sagrada o la carcajada sagrada, basándose en lo que enseña la profecía o la profetisa Cindy Jacobs. Considera que el arma de la risa es extremadamente poderosa y aún necesaria como una manifestación intercesora. La risa, dice, quiebra el poder de Satanás de deprimirlo y oprimirlo a usted en medio de la batalla. Usted se ríe y la opresión desaparece. También puede ser una forma de guerra directa contra Satanás. Y él huye mucho cuando usted se da la carcajada sagrada. ¿No es esto un planeado sistema de ridiculizar o para ridiculizar la enseñanza de Jesús y los apóstoles? ¿En dónde encontramos, pregunta este caballero, en el Nuevo Testamento, al Señor Jesucristo y a los apóstoles riendo ante el diablo o riendo para guerrear en su contra y a carcajadas? ¿En dónde los vemos siendo dominados por un espíritu de risa, cayendo al piso y revolcándose, riendo incontrolablemente, aún durante la predicación del pastor? Sin embargo, todo esto pude apreciarlo en mi encuentro con carismáticos. Noté que este caballero llamado Peter Wagner parece haber sido llamado, quién sabe por qué clase de espíritu, para confundir al mayor número posible de incautos, y por poco caigo yo allí. Otra práctica que ha sido popularizada por el movimiento de la guerra espiritual dirigido por el señor Peter Wagner es marchar alrededor de un edificio o una ciudad para reclamar autoridad sobre esa ciudad. Los eventos Marcha para Jesús, dice este caballero, que se ha extendido a través del mundo, fueron originalmente establecidos en Inglaterra por carismáticos con el propósito de hacer guerra espiritual contra los espíritus territoriales. ¿Escuchó alguna vez acerca de la estaca del colonizador? Bueno, yo lo aprendí, dice este anónimo. Otra de las prácticas extrañas del movimiento de la guerra espiritual es la estaca del colonizador. Esto comenzó en San Francisco, California, hace ya algunos años, y se extendió a St. Louis, Missouri, y luego a Texas. Pequeños grupos de carismáticos, al amparo de la oscuridad, visitan sitios claves en la ciudad, tales como edificios del gobierno, instituciones financieras y educacionales, para desarrollar las siguientes ceremonias. Cavan un pozo, entierran una Biblia, entonces introducen una estaca de unos 30 centímetros de largo en el terreno, sobre la que está escrito en la parte de arriba, Jesús es el Señor. Además de versículos de la Biblia en los costados. Urgen, mejor dicho, ungen el área con aceite, y entonces toman la comunión y oran. Cuando descubrí todo esto, realmente me asusté. Noté que era superstición, era brujería, pero no era cristianismo. ¿Qué clase de evangelio era esto? ¿Qué espíritu enseñó jamás esto a los modernos predicadores? Dice en la publicación Charismas News Service del 7 de diciembre de 1999 que Bill Malone, director de Pray USA, reclama que es un acto profético, por medio del cual los participantes están haciendo una afirmación a Dios y a Satanás, que ese territorio pertenece a Jesucristo y que están retomando y echando fuera a los usurpadores. Esta práctica es una completa necedad y, por supuesto, con absolutamente ninguna autoridad escritural. Es brujería, fetichismo y satanismo. ¿Y sabe usted qué significa fetiche? Objeto material al que se le rinde culto y se le atribuyen propiedades mágicas. Si usted es parte de alguna iglesia que practica esto, usted está involucrado en el demonismo de manera sistemática, de donde únicamente el poder del Espíritu Santo lo podrá librar, si usted lo quiere. La guerra espiritual se practica muy vigorosamente en otros países, particularmente en América Latina y en África, en donde la idea de los, digamos, demonios está más difundida. Y sin embargo, su influencia está aumentando en Estados Unidos de América, junto con la cartografía espiritual, el arte de trazar mapas. Cartografía es un mapa. Bueno, cuando observé todo esto por televisión y escuché lo que el predicador decía, dije, ¿no será que son brujos asiáticos que se afeitaron la barba y cambiaron su modo de vestir y ahora están tratando de reemplazar el Evangelio de Cristo por la brujería de Satanás? ¿Acaso no es cierto que debemos cuidarnos del demonismo? Y entonces, recordando el texto de 1 Corintios 10, leí los versículos 19 al 22, donde encontré, ¿qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Esto me dejó. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. 1 Corintios 10, 19 al 22. ¿Es posible que un cristiano caiga en el demonismo? De esto deduje que sí. Luego encontré otro interesante caso que me resultó verdaderamente repugnante. El laberinto. Hay mucha gente que sabe algo de eso, por lo menos sabe que existe un tal laberinto. Después de tanto demonismo practicado y enseñado por predicadores, le pone comilla, me puse a investigar el laberinto. Quienes no conocen este juego, digamos satánico, lo han llevado incluso a sus templos y allí se regocijan envueltos en este ritual diabólico pagano. Como tantas otras imágenes y símbolos paganos, la imagen universal del laberinto cayó presa del sincretismo y ha retornado a los pisos de las iglesias cristianas emergentes, como la muestra la gráfica de las pruebas que deben pasar el hombre en su camino a Dios. Y ahí está el laberinto, cómo llegar a Dios. Se vaciaron los anaqueles de Satanás. Quedó sorprendido este caballero. El estante de Satanás, debido a la demanda enorme que hubo para sus productos se vaciaron. No había más. Imagine cuán apresurados deben estar sus subalternos para abastecer la demanda de un número cada vez mayor de quienes acaban de descubrir que sirviéndole les permite ofrecer engaños que producen riqueza material, popularidad y éxito. Quería saber de este laberinto y descubrí que la utilización más antigua de la imagen del laberinto es un contexto cristiano, fue en el pavimento de la Basílica de San Reparatus en Argelia, así se llamaba el santo, que data del año 324 después de Cristo y que actualmente se conserva en la Catedral de Argelia. Desde la S en su centro puede leerse en todos los sentidos Sancta Ecclesia, la representación de la Madre Iglesia Católica a la que todo fiel debe llegar. Es interesante notar también que aunque la palabra Ecclesia lleva dos C, en este caso particular solo tiene una, lo cual permite transformar el laberinto en un cuadrado basado en el número mágico 13. La cuestión laberinto es muy vieja para el paganismo, pero completamente nuevo para los cristianos. Entonces me pregunté, ¿qué de malo hay? Se preguntan, si es una religión atractiva, que arrastra a miles y miles, que produce riqueza y bienestar material, que otorga poderes sobrenaturales y mucho gozo. Muy felices los que participan en el laberinto. Recién en el siglo VI, el laberinto hizo su aparición en Europa. 5 siglos más tarde, se construyeron en el norte de Italia 3 laberintos, uno de ellos, el de San Miguel Mayor, en Pavía, contemporáneo de la iglesia de San Davino, en Piacenza, y otro en la iglesia de Lucca. Al costado de la imagen se puede leer, este es el laberinto que Dédalo, el cretense, construyó. Una vez dentro, nadie puede salir, salvo Teseo, gracias al hijo de Ariadna. Es totalmente pagano. Pero, ¿qué es el laberinto? ¿Quién lo inventó? Bueno, no busque tal cosa en la Biblia, sino más bien en algún texto o diccionario sobre satanismo y brujería. Yo realmente quería saber también qué era ese laberinto. Entonces descubrí que era una construcción compuesta de gran número de pasillos, dispuestos de tal manera que resulta muy difícil encontrar la salida. Casi o Sisa Nit la llaman, complicada, con muchos elementos mezclados. Luego, formado por caminos que se entrecruzan de manera que es difícil orientarse. Creo que todas las herejías modernas son una mezcla de caminos difíciles de entender. La Biblia dice en Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. El laberinto es otro producto de los insensatos. El laberinto es una estructura con senderos complejos que está creciendo en popularidad y se usa para la plegaria contemplativa. Los participantes caminan a través de él hasta que llegan al centro y luego dan la vuelta hacia afuera. A diferencia de los muchos senderos, el laberinto solo tiene uno. También el Señor es uno solo, y uno de sus nombres es el camino, con mayúscula, pero es recto, no se tuerce nada. Pablo encontró a un miembro del laberinto llamado Bar Jesús, y esto es lo que le dijo, Hechos 13:10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? La mejor manera es el laberinto para esto. Por eso yo le doy a Bar Jesús, que es el inventor, aunque no sea así, del laberinto. Pedro le agrega a esta declaración de Pablo, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. 2 Pedro 2:15. Usualmente pueden visitarse a lo largo del camino estaciones de oración con velas, íconos, pinturas, etc. El laberinto se originó en las sociedades paganas antiguas. El escenario usual está designado para que la persona que ora practique una especie de meditación capacitándola para que al llegar al centro del laberinto sea como si llegara ante la presencia de Dios. Esto es lo que el pobre hombre que ya había dejado un sistema idolátrico encontró como alternativa. En un artículo de la revista Christianity Today, el escritor escrito por Dan Campbell, titulado Un laberinto de oración. Este señor Campbell describe así cuando él y su esposa caminaron a través del laberinto en la Convención Nacional de Pastores. La plegaria, dice él, la plegaria meditativa, como la que experimentamos en el laberinto, resuena en los corazones de la generación emergente. Si tuviéramos espacio, instalaríamos un laberinto permanente para promover la oración más profunda. Sin embargo, hasta entonces, Graceland continuará incorporando la plegaria experimental. Es decir, no podemos tener nosotros porque no tenemos espacio. Bueno, nosotros tenemos aquí en el lugar de estacionamiento bastante espacio para un buen laberinto, si quisiéramos, ¿no? Mucho se ha dicho acerca de eso. Y uno se pregunta, ¿en qué dirección vamos? Luego hay otras cosas que estos señores hacen. Dice Vika Orton en la página 156 de su libro Historia de la Iglesia y de las Cosas Venideras, que un Dios amante nunca haría tal cosa. Un acto tan violento convertiría al cristianismo en una religión sangrienta. Ocurre que esta gente definitivamente rechaza el sacrificio de Cristo, vicario. ¿Y por qué niegan la sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, es decir, remisión de pecados, Hebreos 9:22. Por eso algunos líderes dicen que aman la cruz, pero un tema subyugante que está ganando impulso hoy entre ellos es que Jesús fue a la cruz como un ejemplo de sacrificio y servidumbre que debemos seguir. Esa fue la única razón, negando que Dios envió a su Hijo para que sufriera una muerte violenta y por nuestros pecados, derramando su sangre. Por eso él dice, este señor en su libro que un Dios amante nunca haría eso. Es decir, un acto violento convertiría al cristianismo en una religión sanguinaria. Henry Emerson Fosdick, un teólogo liberal, desde luego, que fuera pastor de la iglesia Riverside en la ciudad de Nueva York, dice en la página 136 de su libro, estimado señor Brown, así se llama el libro, que creer en la doctrina de la expiación, de que Jesús sufrió como un sustituto por nosotros debido a nuestros pecados, es una barbaridad precivilizada. Esto se atribuye a Dios. Es un bárbaro precivilizado. Si vamos a explicar esto. Es un libro, o en ese libro, El uso moderno de la Biblia, Fosdick dice que el que Jesús fuera a la cruz debe ser visto como un ejemplo de una vida de servicio y sacrificio, y no compararlo con los antiguos sacrificios de animales, algo así como un fraude piadoso que le hiciera Dios al diablo. Por cierto, que lo que yo llamo la laberintología ha liberintado muy bien a cuantos la adoptaron. En la página 135, fíjense esto, casi nadie, bueno, por lo menos no hay información, que ha participado en este tipo de cosas, ha podido salir de allí. ¿Cuál es la razón? Dejamos para otro momento eso, pero es muy serio. En la página 135 del libro de Fosdick, estimado señor Brown, él declara, las muchas teorías de la expiación, oiga, teorías de la expiación suponen que por un solo acto sacerdotal de autosacrificio, Cristo salvó al mundo. No, sigue diciendo. Estas teorías legalistas de la expiación son, a mi juicio, una desgracia teológica. Pero yo encontré en la Biblia estas palabras. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 12 y 14. Ahora, este señor, Fosdick, explica en la página 136 de estimado señor Brown, si hablara con ese predicador fundamentalista, indudablemente insistiría que usted debe creer en la teoría de la expiación sustituta, teoría. Es decir, que Jesús sufrió como un sustituto y pagó el castigo que merecíamos debido a nuestros pecados. ¿Puede usted, sigue diciendo, imaginar una sala de, digamos, una sala de justicia moderna en un país civilizado? Esto implica que si Dios sí lo hace, entonces Él no es civilizado. En donde un hombre inocente fuera castigado deliberadamente por el crimen de otro hombre, la expiación sustituta recorrió un largo camino en la historia, en muchos sistemas penales, pero ahora es una barbaridad precivilizada. El plan de Dios de salvar a los pecadores por medio de Cristo es una barbaridad precivilizada. Note bien, ninguna corte, dice, secular, toleraría la idea sola por un momento, solo en ciertas teologías anticuadas se retiene esto como una explicación para la muerte de nuestro Señor. La vida y muerte de sacrificio de Cristo es demasiado sagrada para tergiversarla. Quiere decir que si usted dice la verdad, está tergiversando la realidad. Brian McLaren, es el líder más destacado de Estados Unidos, de la Iglesia Emergente, cita en un sitio de internet la entrevista que le hiciera Leif Hansen el 8 de enero del 2006. Y él declara que la idea de que Dios envió a su Hijo para que sufriera una muerte violenta por nosotros es una publicidad falsa para Dios. Claro, es lo opuesto a lo que Dios quisiera, según él. McLaren también dijo en la entrevista: yo escuché a un líder cristiano muy conocido, cuyo nombre no mencionaré, que dijo algo como esto: la comprensión tradicional dice que Dios nos pide algo que Él mismo es incapaz de hacer. Nos pide que perdonemos a las personas, pero es incapaz de perdonar, porque no puede perdonar a menos que castigue a alguien en lugar de la persona que va a perdonar. Dios no le dice: perdona a tu esposa y luego ve y patea al perro para que le des rienda suelta a la ira. Dios de hecho perdona, pero está la sensación, la comprensión común de la expiación que presenta a un Dios que es capaz de perdonar un Dios a menos que patees a alguien más. Cuando leí, dice este anónimo, todo esto, enseguida recordé lo que dice en 2 Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y justamente allí lo encontré. 2 Pedro 3:3. El sacerdote episcopal Alan Jones, en su libro Concibiendo Nuevamente el Cristianismo, completa esta idea de que Dios nunca intentó que el sacrificio de Cristo Jesús sobre la cruz fuese considerado como un pago por nuestros pecados. Dice en la página 168, bueno, este es un sacerdote, pero no cambia, la cosa hacen también los no sacerdotes. La fijación de la Iglesia en la muerte de Jesús como el acto universal de salvación debe terminar, y el lugar de la cruz debe ser vuelto a concebir en la fe cristiana. ¿Por qué? Debido a la secta del sufrimiento y el Dios vengativo detrás de ella. Es decir, usted se mete en una secta y concibe que Dios es un Dios vengativo. La otra tendencia de solo criticar trata con la sugerencia implícita en la cruz, que el sacrificio de Jesús fue para apaciguar a un Dios airado. El castigo por sustitución. La cruz fue el nombre de esta doctrina vil. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Para estos de hoy es vil todo esto. No tiene cabida. Podríamos continuar y continuar, como si todo esto fuera poco, también la Biblia es rechazada como inspiración divina. Aquí podemos muy bien aplicar algunas palabras proféticas. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 5, versículos 14 y luego 30 y 31, dice así: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Cosa espantosa, versículo 30, cosa espantosa fue, perdón, y fea es hecha en la tierra. ¿Y cuál es esa cosa espantosa? Los profetas profetizaron mentira, es lo que recién estuvimos viendo de tantos predicadores, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Esto está en Jeremías 5, 14 y 30 y 31. Las oportunidades que tienen los muchos televangelistas para cubrir el mundo con el evangelio, no lo tenemos nosotros. Ningún bíblico puede entrar allí. ¿Qué manera de negar la inspiración de las Escrituras? Obviamente, estos predicadores no creen en lo que Jesús dijo en su oración. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Tampoco creen lo que dice el apóstol Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo que de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un caballero llamado Marcus Borg es un distinguido profesor en religión y cultura, y también de estudios religiosos en la Fundación Underwood Chair en la Universidad Estatal de Oregon. Es conferencista y autor de varios libros. Este señor Borg explica en su página 25 del libro que escribió, El Dios que nunca conocimos, dice, yo me liberé de la idea de que la Biblia es un producto divino. Aprendí que es un producto de la cultura humana, el producto de dos comunidades antiguas, el Israel bíblico y el cristianismo primitivo. Como tal, contenía la comprensión y afirmaciones de ellos, no declaraciones que provenían directamente o de alguna forma fueron dirigidas por Dios. Me di cuenta que, sea cual fuere lo que significa la revelación divina y la inspiración de la Biblia, si es que significa algo, no quiere decir que la Biblia sea un producto divino con autoridad divina. ¿Quiere usted pertenecer a una de estas iglesias? Anímese. Los cristianos estamos tal vez de brazos cruzados sin darnos cuenta del peligro en el que vivimos. Pero Borg rechaza todo énfasis relacionado con las Escrituras y con otras doctrinas también que tienen que ver todo con las Escrituras. Bueno, después de mi experiencia por internet, dije, me engañaron una vez. Me engañaron otra vez. La primera, allí me hicieron lavado cerebral desde chico. Me mantuve por años y años. La segunda, yo tengo la culpa. Me metí en internet para ver si allí estaba la verdad. Estuve nutriéndome con los manjares infernales, la mayor parte procedente del mismo Bar Jesús, a quien mencionamos hoy. Hijo del diablo, lo llamó Pablo. Bien, esa noche era una pesadilla para mí. No pude dormir. Me parecía que toda una verdadera jauría de demonios me rodearon después de ver todo lo que vi y escuché en internet. Ahora mirando Y recordando aquello, no dudo que Satanás y sus ángeles no querían perderme de ninguna manera. Al día siguiente, comencé a buscar alguna iglesia en la guía telefónica para ver si encontraba alguna sin contaminación de herejías paganas y paganismo y satanismo. Encontré una que, a juzgar por su nombre, me pareció aceptable. Llamé preguntando el horario de servicio, que me gustaría visitarlos. Pues dije, estoy buscando una iglesia cristiana verdadera. La dulce voz de una dama, seguramente la secretaria de la iglesia, me dijo, efectivamente, señor, la iglesia es cristiana y usted sería bienvenido. Pero permítanme darles la experiencia que tuve allí. El salón era amplio, estaba lleno, mucha gente. Los instrumentos musicales en la plataforma me hicieron pensar que habrá buena música y yo la quiero. Llegada la hora de iniciar, todos nos pusimos de pie, y yo entre ellos, y le dimos un aplauso para Jesús. Todos aplaudieron, yo creí que era parte de la liturgia. Hubo música, sí, si es que se puede llamar música, ya que no aguantaba el volumen. ¿Cómo esperaba que eso terminara y que el pastor hablara la palabra de Dios? Pues quería escucharla. Tal cosa no ocurrió. Se anunció que el Espíritu Santo se estaba moviendo con gran poder en nuestro medio en el día de hoy. El pastor dijo algunas palabras y la gente comenzó a caer al piso. Yo solamente miraba. Admito que me asusté de veras, siendo ya un hombre adulto, pensando, ¿qué es esto? Pero no pude pensar mucho, porque veía a otros tantos cayendo. Entonces, la música dio paso a todo tipo de alaridos. Se detuvo la música, pero era otro tipo de ruido ahora. Algunos cacareaban, otros ladraban, otros cantaban como el gallo, balaban como corderos, relinchaban como caballos, mugían como vacas, se retorcían como serpientes, lloraban, y otros reían a carcajadas. Ah, dije, esto debe ser el don de la carcajada, pero ¿por qué gallos? ¿Por qué vacas? ¿Por qué caballos y yeguas? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué corderos? Lamenté no haberme traído una grabadora, porque me hubiera gustado hacer escuchar a otros. Yo no sabía cuánto tiempo duraría esa tortura del festival demoníaco. Quería salir, quería huir de ese lugar, pero me fue imposible, porque por los pasillos era imposible caminar, a menos que pisara sobre cuerpos de hombres y mujeres tirados allí y retorciéndose, gritando, gimiendo, algunos riendo a carcajada. Pasaron varios minutos, que a mí me parecían largas horas, y paulatinamente amainaba el eco infernal. Cuando vi que todos volvieron a sentarse y ya podía salir, mientras estaban de pie para que nadie notara el susto que me llevé y cómo me salía huyendo de allí. Realmente huía, corría hasta dar con la puerta del frente. Confieso que nunca creía que eso podría ocurrirme en una iglesia que era supuestamente cristiana y que se me aseguró que era así. En un manicomio, por lo menos hay guardas, pero allí nadie había para protegerme. Pero, señores, tengo buenas noticias, dice este anónimo. Por fin encontré lo que buscaba. Cuando salí de ese rincón de confusión, miré al cielo y dije, Señor, gracias, gracias, Señor, por haberme librado de ese lugar tan extraño, confuso y dañino. me ha hecho mucho mal. No necesito otra señal alguna para saber que tú tampoco estuviste allí, pero seguramente me esperaste afuera, junto a la puerta de entrada. Entonces, recordé tus palabras de Apocalipsis 3:20. Probablemente yo era el único que esperaba oír tu voz, pero no pude evitar los alaridos, los mugidos, relinchando los caballos o como caballos, aunque bípedos todos. Y tú me diste esta oportunidad y al mismo tiempo cumpliste tu promesa cuando me decías, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y tú, anónimo, oyes mi voz, abre la puerta y entraré a ti. Comeremos una cena juntos, cena espiritual, compartiremos la palabra. Oh, Señor, te prometo que ya no andaré metiéndome en esos salones donde dicen servir, pero no te dejan entrar. Gracias, Señor, muchas gracias. ¿Y qué sucedió después? Bueno, con mucho gozo, me propuse buscar una iglesia que sea bíblica. Ya no me importaba su templo, el tamaño, la fachada, si era pequeño o grande, si era cómodo o no, si me quedaba cerca o lejos, no importaba. Yo deseaba llenar mi alma de la palabra. Se me ocurrió buscar una iglesia bíblica. El Señor puso en mi camino a un caballero que me orientó y me dijo que en un lugar casi invisible en la ciudad había una calle muy angosta de gente más bien humilde que viven en esa zona, pero que había una capilla muy pequeña donde se predicaba la palabra de Dios y yo sé dónde está. Bueno, me acompañé, busqué el lugar, encontré la capilla y un cartel donde aparecía el horario de servicios. El domingo, y a la hora indicada en el cartel, fui a ese lugar. La gente era atenta conmigo. Me saludaron y me invitaron a tomar asiento, y ya comenzó el servicio. Así lo hice, teniendo mi Biblia para seguir al predicador. Era tiempo de comenzar a edificar mi alma, hambrienta de la palabra. Y recuerdo que el tema era muy sencillo: Jesús, el buen pastor. Se cantaron algunos himnos y uno cuya letra, parte de la cual dice: oh Señor, procura en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. En mi vida de pecado, diaria ofensa para ti, manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer. La congregación de menos de un centenar de personas, todo lo contrario del salón grande anterior, cantaban casi a capela, aunque una joven, una hermana, tocaba un viejo piano junto a la plataforma. Lo que mucho me llamó la atención fue que no hubo desorden alguno, absoluto silencio, nadie gritaba, nadie gemía, nadie interrumpía, nadie caía al suelo, nadie gritaba aleluya, gloria a Dios. Todos escuchábamos con absoluta atención las palabras que salían de labios del predicador, y para mí fue un verdadero banquete todo esto. Al finalizar el predicador, digamos, todo su mensaje, invitó a quienes desearían rendir su vida al Salvador. Entonces yo, aunque sabía que ya era salvo, pero sí quería que me orientara, porque ahora sí deseaba ser parte de esa congregación. El pastor se tomó el tiempo, me escuchó con mucha atención. Luego oró por mí, diciéndome que si deseaba, me visitaría en mi hogar

que le espera la gran tribulación, es cierto. ¿Y qué es la gran tribulación? Solamente dos o tres palabras más y ya vamos. En Mateo 24, 21 y 22, Jesús dijo esta solemne declaración, y esto para aquellos que lo escuchaban, que eran judíos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Menos mal que usted si es cristiano y yo ya no estaremos aquí. Repite, y en el 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, o sea, durará solo 3 años y medio la peor parte, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios tiene un remanente de judíos, aquellos días serán acortados para que ellos sobrevivan y reciban al Mesías que sus antepasados crucificaron. Si yo tuviera que explicar la gran tribulación, yo les dejo a ustedes que cuando lleguen a su casa, si recuerdan, lean Apocalipsis 6, 1 al 14. Sobre todo los primeros versículos, porque hablan acerca de lo que va a suceder cuando la iglesia se haya ido y ya esté en pleno apogeo la gran tribulación. Dice en parte, solamente en parte. En el versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. ¿Por qué voz de trueno? Para que nadie diga que no oyó. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el anticristo, aunque el caballo es blanco, él finge victoria. 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, ¿ve? Derramamiento de sangre, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Falta de alimento. La gente se estará muriendo de hambre. La balanza indica muy poquita comida para cada uno. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario. 2 libras, un poco menos de 1 kilo. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Supongamos una familia que son 8 o algo así en total. ¿Cómo puede alimentar con esto? Por eso viene luego. Cuando abrió el cuarto sello, versículo 7, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando una persona muere de inanición, su cuerpo queda amarillo. Y ahí tenemos, ay, cuando pienso en todo eso digo, menos mal que el Señor proveyó la salvación y a un Salvador que no nos falla jamás. Si hay aquí, o me oye alguien, lejos de aquí tal vez, que todavía no hizo arreglos con el Señor, libérese de esa Babilonia que aparece muchas veces por televisión y por tantos medios, y apresúrese y acuda a Cristo. Usted no estará aquí si Cristo es su Salvador ahora.